RFNNoticias.com presenta. Esta es otra noticia desde la frontera del progreso. Reciben el saludo cordial de quien les habla, Félix Contreras, director de RFN Noticias. A continuación les presentamos la entrevista realizada en la Cámara Municipal de Bolívar Táchira en la ciudad de San Antonio, suroeste de Venezuela. Bienvenidos. Concejal electa ya juramentada, Yorley Ortega. Sus palabras para el pueblo del municipio de Bolívar que la llevó a este curul aquí en el Consejo Municipal. Bueno, saludar a toda nuestra militancia de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Félix, usted dijo algo muy importante, a las personas que la llevaron a que este curul se diera. Gracias a todos ellos, gracias a toda la estructura organizada de nuestras cuatro parroquias, Palotal, nuestra parroquia rural es Juan Vicente Gómez, Isaías Medina Garita y por supuesto el casco central. Llano Jorge dio una batalla importantísima, pero acá las adjuntas dio la batalla buena, el Palotal hizo ganar al doctor Luis Araque por la parroquia, a nuestro concejal nominal en la parroquia y por supuesto esa tarjeta de nuestro comandante supremo, porque es la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, como lo es nuestra tarjeta que la llevamos muy en alto, la cual me debo a ella, mi curul se debe a ella, a todos esos militantes que hicieron posible esto para que nosotros estemos ahí. Queremos decirle a todo nuestro municipio Bolívar, a todo nuestro pueblo, que perdimos una batalla, pero no se ha perdido la guerra. Hay dos grandes puntos rojos que no pueden taparlo con un sol dentro de este Consejo Municipal. Esos dos grandes líderes como lo son Edinson Silva y como lo he venido haciendo yo en las comunidades, somos de las comunidades, tenemos los conocimientos para seguir adelante con esta revolución, que nadie se nos aflija, que nadie se nos ponga triste, porque aquí lo que hay es trabajo, aquí lo que hay es una gobernación chavista, instituciones chavistas, nacionales, regionales, en nuestro municipio, a la cual todas estas instituciones tenemos muy claro y sabemos que todas van a tributar para nuestro gran Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto es de reflexionar, esto es de saber que nosotros tenemos una lucha y la lucha es nuestro proceso revolucionario. Y en el municipio de Bolívar tenemos muchas herramientas, tenemos mucho que mostrar, tenemos todo lo dado para este proceso y así será. Así vamos nosotros a lograr este triunfo conjuntamente. Cuéntale a los oyentes brevemente cómo ha sido el desarrollo de este empalme. Ya se dio la primera sesión en el Consejo de Instalación previa. Nosotros somos dos, ellos son mayoría, lo reconocemos en nuestro municipio Bolívar, pero a nivel nacional también es de reconocer que el chavismo es mayoría, y por eso es que estamos dando la batalla, la lucha, emprendiendo todo lo que nosotros hagamos en el Consejo en pro de nuestro municipio. Vamos a estar pendientes de recoger las inquietudes de nuestra comunidad y bueno, legislar en lo que podamos nosotros para nuestro pueblo. Esa es nuestra expectativa, trabajar de la mano con nuestra gobernación, el de los delegados, el delegado municipal Hugo Hernández y nuestros tres delegados, César Llanes en Juan Vicente Gómez, el señor Guillén José, un gran hombre en Isaías Medina Garita y por supuesto un luchador de batalla como lo es Arnaldo Mendoza. Con ellos vamos a trabajar fuertemente y con ellos vamos nosotros a dar la batalla aquí en el municipio. Gracias, Yorley.